una linda muchachita. Desde entonces muerto estoy aquí. Y ahora tengo la tengo en mis brazos. Sufro yo no por su gran amor. De pronto a mí te pido mi amor. Te extraño a ti, no por noche. De pronto a mí te pido mi amor. Te extraño a ti, no por noche. Te extraño, te extraño, te extraño. Vuelva a mí. Desde entonces muy triste estoy aquí. Yo ahora tengo la tengo en mis brazos. Sufro yo no por su gran amor. Yo perdí a una linda muchachita. Desde entonces muy triste estoy aquí. Yo ahora tengo la tengo en mis brazos. Sufro yo no por su gran amor. De pronto a mí te pido mi amor. Te extraño a ti, no por noche. De pronto a mí te pido mi amor. Te extraño a ti, no por noche. Te extraño, te extraño.